Les antoja que le aplicaron el RIPTE, que es muy inferior. Está incluido eso en la reparación histórica. En la reparación histórica. Y no solamente es muy inferior, sino muy perjudicial, porque también a partir de la aplicación de ese índice al ajuste del haber, también lo perjudica en forma grosera. Por lo tanto, hay cuestiones que son perjudiciales para el jubilado, y entonces si acá hay una catarata de fallos en contra, se agrandarían y tratarían de perjudicar una vez más a los jubilados. Por eso fuimos al Consejo de la Magistratura, y por eso podemos decir que hoy tuvimos un día grato, porque fuimos atendidos bien. Hablamos con el doctor Piedecase, que es el presidente de la Consejo de la Magistratura, y tuvimos una respuesta, por lo menos lo que por allí nos chimentaron, ha sido favorable. Y si ha sido favorable, bienvenido sea, porque se hizo justicia. Aquí sí se hizo justicia. Muy bien, entonces, ¿y el jueves otra vez marcha? Seguro, porque todavía queda pendiente la acción de clase para que los jubilados, de una vez por todas, cobren lo que les corresponde y se terminen los juicios, se terminen todo, que también se lo explicamos. Estamos en una mala época para exigir plata, ¿no? Porque aparentemente la van a sacar, nos la van a sacar a todos. Pero vamos a hablar claro. Sí. Vamos a hablar claro, y se lo dije hoy también a este señor, Piedecase. Doctor, porque me dijo, ¿y usted cómo ve, cómo cree? Le digo, mire, doctor, acá hace 30 años que se ha pagado deuda externa, alguna inexistente que fue creada por un gobierno militar, y que sin embargo la democracia se encargó de pagarla. Le digo, pero la deuda interna que hay con los jubilados nunca se trató. Y es facultad del Congreso de la Nación, artículo 75, inciso 7. Y ahora están pidiendo plata, ¿y para qué la plata? ¿Usted se preguntó para lo que le impone el Fondo Monetario Internacional y que ellos mismos reconocen? Para pagar deuda. Intereses de deuda. Bueno, por eso. Ellos están pidiendo plata para pagar intereses de deuda. Entonces, así como piden plata para pagar intereses de deuda, ¿por qué no piden plata para pagarle a los jubilados y terminar con los juicios? ¿Me puede explicar usted? Me miró, se sonrió y sacó la cabeza así como diciendo, tiene razón. Sí. Entonces, esta es la realidad. Por eso el verso de ellos. Sí. Pero a la plata, al deudor externo le pagan, al deudor interno no. Ya lo hicieron con los bancos. Entonces, ¿dónde está la igualdad ante la ley? 2001 salvaron a los bancos y no a los ahorristas. Sí, a los ahorristas los mandaban en cargo, porque van a reclamar. Siempre, a los organismos multilaterales de crédito le garantizaron el pago. Por eso nosotros la tenemos bien clara y peleamos claramente. Aparte, lo que tienen que tener en claro ellos es que sabemos lo que nos están haciendo. Nos están haciendo daño, pero lo sabemos. Yo se lo estoy diciendo en la cara. En la cara y sentado ahí de igual. Y aceptándome las razones. Eso es lo que a ellos los sorprende, que sepamos tanto de lo que está pasando. Y los pone medio en... Tienen razón estos carajos. Hasta el punto que usted vuelve a repetir. Sí, no te lo discuten ni te... Extraoficial. Que ya lo resolvieron. No, por lo menos que ya admitieron que esto no... Sí, a estos muchachos no lo quiero que vengan más. que no suban más. Gracias a Dios, ha sido un día productivo y yo felicité a los espartanos porque una vez más ellos han ganado una batalla. Muy difícil de ganar a veces, ¿no? Pero la ganaron. Bueno, antes de que comencemos con los temas del día, le voy a llamar acá a una amiga que tengo acá, que está con nosotros, a Mía, que quiere saludar a la abuela. Ay, esta Mía, caracho. Quiere saludar a la abuela. Entonces, como la abuela nos está escuchando y sabemos que nos está escuchando, le pedimos que la salude. ¡Hola, abuela! Oh, pero vos le haces como si ella no te puede contestar. Es decir, mandale un beso grande. Te mando un beso grande. Muy bien, y después va a hablar Ciro también, que también lo tenemos acá con nosotros. ¿Y Ciro? No, déjalo que ahora está con una película, pero ahora vamos a hacer hablar y que también la salude. ¿Querés saludar ahora? Sí. Bueno, dale. A la abuela, mandale un beso a Nimia. pero rápido, ¿eh? Mirá que se nos van los oyentes, ¿eh? Sí, dale. Decirle algo. Acá, hablale. Te amo, Abu. Buah, y se derritió la abuela. Se pasó. Ay, se derritió la abuela. Bueno, nosotros de acá también le mandamos otro beso. Le mandamos un beso grande. La que no le manda es. La felicitamos por los nietos que tiene y por la hija que tiene. Bueno. Nuestra gran colaboradora, Sofía. 27 de septiembre, Día de la Conciencia Ambiental, Día de los Derechos del Niño y Adolescente, por eso decimos acá que hablen los niños, y es el Día Mundial del Turismo hoy. Bueno, debe estar contento entonces Brandón, que está secretario de Turismo en la 62, así que... Bueno. Me imagino que debe estar contento entonces, debe estar festejando ese día. Y hablando de Brandón, el 28 hace una presentación ahí en el Gran Lío, el viernes 28... creo que a partir de las 17 horas, por una red que están haciendo, creando, así que después lo vamos a comentar mañana. ¿Cómo no? Bueno. Hagámoslo. Bueno, a ver qué tiene para contarme. Y bueno, que hay tipos que no tienen vergüenza, ¿viste? En este gobierno hay de todo. El que niega a Eva Perón, me está hablando usted. ¿Eh? El que niega a Eva Perón. El que niega a Eva Perón. El que quiere echar a 3.000... El que quiere echar a 3.000... Empleados públicos cuando a él le salvó la vida a los empleados públicos. Exacto. Lo acaban de salvarle la vida a los empleados públicos de un hospital en la provincia de Santa Fe. Que no era un hospital privado, no era una clínica, no. Ni le preguntaron de qué partido era, nada. Lo salvaron la vida como le salvarían a cualquiera. Ah, pero no dijo él que había sido atendido no. En el hospital Eva Perón de Santa Fe. No, él agradece a los que lo atendieron muy bien y todo, pero no habla, nunca dice la palabra Eva Perón, que es como se llamaba el hospital. Bueno, este Amadeo ya de históricamente, creo que Amadeo fue el que acompañó a Perón a la cañonera en su momento. Bueno. Sí, yo no sé si es pariente, nunca me pude, yo lo averigué incluso. Bueno, el apellido era Amadeo. Sí, no Mario Amadeo. Eso me acuerdo bien. Era Mario Amadeo aquel. Mario Amadeo. Eduardo. Era un hombre de corte nacionalista, tipo leonardista. Y fue el que lo acompaña hasta la cañonera. Incluso fue el que lo despide. Sí, y incluso cumplió funciones después en el gobierno. Sí, no, en el gobierno de Leonardo. Bueno, Eduardo Amadeo dice: si echamos a todos los vagos del Estado, vamos a tener una guerra civil. Mire el concepto que tiene de la gente que trabaja en el Estado: vagos. Él es tan trabajador que prácticamente tiene media familia trabajando, pero no con los sueldos que cobran esos vagos, no, que se cagan de hambre, sino con los sueldos que cobra él. Sí, y 300 mil pesos le hizo pagar a un hijo de él para que cante en un concierto que duró 8 minutos. Ocho minutos. O sea, no el concierto. La actuación de él duró 8 minutos. Y 300 lucas por 8 minutos. 300 mil pesos. Bueno, estos son los que escupen para arriba y se les cae en la cara. Las ratas inmundas estas son las que hablan de decencia, de honestidad, de principios. Y en definitiva, son unos garca hijos de puta que viven del culo del Estado, robándole a los argentinos y mandándolos a la miseria. Y hay que decírselo así, en la cara, como sin ningún tipo de problema. Ojalá me lo cruzara yo para decírselo en la cara y que reaccionara así también. Ya tuvo algún inconveniente él cuando en un subte hace muy poco que iba eso. Yo no lo provocaría, me gustaría escucharlo en la calle y decirle: che, decente, ¿por qué hiciste esto? Él tampoco lo estaban provocando, le decían cosas en contra del macrismo y él reaccionó como diciendo como que lo estaban provocando, pero no lo estaban provocando, lo estaban diciendo ¿por qué hacen tal o cual cosa? Bueno, aparentemente Amadeo tiene... hay algunos títulos de... Estos son títulos que salieron en distintos medios. El primero dice: el diputado Amadeo le consiguió un trabajito a su sobrina en la ciudad de Buenos Aires con un sueldazo. ¿Eh? Nastalia Ostrowski tiene el apellido de la esposa de él. Que está cobrando, creo que algo de 60 o 70 mil pesos. ¿Qué? Designan al hijo del diputado Eduardo Amadeo. Ocho sueldos de jubilados que trabajaron toda una vida. Sí. Designan al hijo del diputado Eduardo Amadeo en Aerolíneas. Y también, porque está un poco borroso, no se distingue acá. Otro título dice, Macri designó a la esposa de Amadeo en desarrollo social y sigue el nepotismo. Otro título dice, la ciudad le pagó 90.000 pesos al hijo de un diputado. No, no, 90.000, era yo de Agusé 300, discúlpeme. Eran 8 minutos, 90.000 pesos. 90.000 pesos al hijo de un diputado macrista por cantar en el festival emergente. Que ese es el actor Benjamín Amadeo. Y este señor es el que dice que hay que echar tiene a los más, vagos. Tiene más este familiares. Este, pero tiene... Si no son de él, son de la esposa. Tiene que echar a los vagos del Estado. ¿Y estos qué son? ¿Trabajadores los que nombró él? ¿Las familiares de él? No, pero ¿se acuerda cuando Prat Gay habló de la grasa militante, que eran los trabajadores del Estado que respondían aparentemente al otro gobierno y después la llenaron con, no serán grasa, pero militantes de ellos lo llenaron el Estado con militantes claro, de ellos? Claro, no, porque hay militantes negros y militantes perfumados, que son los del PRO, son los perfumados. Sí. Aparte, el kirchnerismo a lo mejor los puso en todos los puestos, y estos no, estos tienen solamente... Que es de director para Río. Sí, pero le dieron trabajo a quien no lo tenía, mientras que estos no le dan trabajo. Estos le dan jerarquía a los cargos de sus amigos. El resto, son los negros, son vagos, hay que echarlos. Vos sabés bien que yo usted, con el otro gobierno pero no me llevé bien. Usted conoce a Ansé. Pero con estos. Usted conoce a Ansé, ¿no? Conozco a Ansé, ¿sí? No, digo, más o menos cómo se mueve. Sí. Y antes del gobierno anterior, ¿cuántos tenía afiliados ANSES? Eran cerca de 4 millones de afiliados. Y después que jubilaron un montón, pasó como a 5 o 6 millones. O sea, si usted pasa de 3 o 4 millones a 5 o 6 millones, ¿no necesita más gente de ANSES? Aparte de otra cosa, que no solamente ANSES atiende al jubilado, que ese es el gran error que muchos cometen. Que creen que solamente atiende al jubilado. Pues tienen las asignaciones. Tienes las asignaciones por hijo, tienen los planes, tienen a los excombatientes. Y todo eso engrosa las tareas de esa gente. Ojo que o sea, pero, yo fui delegado gremial. No estoy diciendo. Y conozco lo que es. Yo tenía una firma de acta en término. Tenía en su momento, en la época de Perón, firmaba una tarea en término. Para no hacer hora extra. Yo siempre fui enemigo de las horas extras, aunque me salvaron. ¿Qué quiere decir acta en términos? Que yo no lo sé y muchos no lo deben saber. Yo era enemigo de la hora extra. ¿Por qué? Porque la jornada legal de trabajo debe ser la jornada legal de trabajo. Una hora extraordinaria vale y sirve cuando hay tareas extraordinarias para hacer. Cuando hay, qué sé yo, una caldera que hay que repararla en tiempo y forma porque dejamos Buenos Aires sin luz o porque hay que reparar una máquina y tenemos un tiempo. Pero porque, no para hacerlo en forma sistemática, no para que la hora extra haga salario. Claro, exacto, para que la hora extra sea una variable de ajuste es como, al salario. Claro, es como la propina al mozo. Exacto. Que le pago menos porque le dejan propina. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en estos casos? Yo siempre dije, bueno, hay tarea en término, me firman un acta, nosotros nos comprometemos a hacer la tarea normal que se hace siempre, en el término exigido por la empresa como corresponde. Si hay tareas extraordinarias de otro tipo, bueno, ahí discutiremos y haremos la hora extra como corresponde. Pero y el que la tenga que hacer. O sea, y el que la tenga que hacer. Que esté encargado en esa función. Exacto, hay que hacer tal tarea... y está en esa función y están los encargados de hacer eso, bueno, que ellos se queden a hacer la hora extra y que la cobren. No, como decían antes, ¿quién se quiere quedar a hacer horas extras? Claro, te preguntaba. No, porque quién se quiere quedar es como una variable de ajuste. Yo me quedo porque la necesito. A mí me salvaron durante el proceso muchas veces las horas extras, corte de franco y todo eso, pero es una variable de ajuste. Cuando vos podés gozar de tu franco y no tenés por qué cortártelo, pero vos lo tenías que hacer porque si no, no llegaba a fin de mes, yo tenía 4 hijos. Bueno, todo eso pasó. Entonces, ¿qué pasa con esto? Cuando vos tenés 3 millones de personas, o 4, o 5, y pasás a manejar 10 millones de cosas, y hermano, por más hora extra que haga, vos tenés que estar de la mañana a la noche y tu franco también trabajarlo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Para evitar eso, se toma personal y se va compensando por la cantidad extra de trabajo con personal nuevo. Uno tiene que, o sea, uno no está en contra de que el que no trabaje no cobre. No. O sea, yo, del vago, del que, del ñoqui, no, nadie está a favor. No, pero lo que pasa es que se llama ñoqui. No, por eso. Por llamarle. Pero los hay. Ahora, hay que identificarlos y echarlos. ¿Sabés quiénes son los ñoqui? Estos que cobran 60, 70 mil puestos y tienen cargo político. Que van cuando quieren y hacen lo que se les canta el culo. Esos son los ñoqui. Yo, por ejemplo, en la época de militares, cuando se habían terminado la actividad gremial, porque la habían prohibido, a mí enseguidita nomás me tocó un caso, como yo tenía la hectárea en término, mudaban el sector de trabajo a otro lugar. Y pretendía que se hiciera de... fuera del horario laboral. Que nos quedáramos trabajando para hacer toda la tarea, para dar cumplimiento con el acta de tarea en término. Ah, por supuesto, yo me opuse, ahí nomás me mandaron a llamar, la empresa me quería echar la mierda a mí. Usted no sabe que están prohibidas las... Sí, bueno, está prohibido, pero mire, lea el acta. Me acuerdo que era el capitán Romeo, era el gerente personal. Le digo, que baje el señor Weinstein, que es el gerente laboral, y que venga a discutir conmigo sobre esta acta. Porque yo la firmé con usted, con ellos, usted no estaba. A ver, ¿dónde está acá? ¿En qué lugar dice que yo, ante una tarea extraordinaria, porque esto es una tarea extraordinaria, le digo, yo tengo que ajustarme y trabajar sin cobro de horas extras? Claro, vino, el tipo no sabía dónde meterse. Le digo, dígame, a ver, ¿en qué lugar dice esto? ¿O usted considera que la tarea esta es igual, común y permanente que la que hacemos todos los días? Estamos mudando un sector de un lugar a otro. Nosotros no somos peones. No es nuestra tarea. Es una tarea administrativa. Bueno, sí, de acuerdo. Pondremos todo lo que sea trabajo administrativo, estará al día, pero no hacer toda una mudanza y que la hagamos nosotros. Y si la hacemos, por colaboración a la empresa, págueme la hora esta que corresponde. Bueno, la cuestión es que se la gané. Y a partir de me gané el respeto también, porque fui de frente, me le planté y me gané el respeto. Y cada vez que yo tenía un problema gremial... No era un problema partidario, sino un problema gremial de trabajo. ¡Claro! Y a partir de ahí yo me le plantaba y me le discutía, como cuando le hice los juicios, porque me dijo, lo he hecho a todos. Le digo, mire, va a tener que echar a muchos, yo le aviso. Tráigame al... vino el abogado y me negó. Vino el gerente de laboral, Weinstein, me lo negó. Y me dice, bueno, si van a hacer juicio, yo los voy a echar a todos. Le digo, mire que va a tener que echar a muchos, ¿sí? Y me miró como diciendo, ¿quién se anima? Cuando se enteró la cantidad de juicios que le había hecho, más de 350, me mandó a llamar corriendo. Dice, bueno, mire, a esto teníamos, mire, soluciones lo que está presentado, juicio, vacación, enfermedad, de mal paga. Lo que está en la justicia, páguelo, porque eso ahí ya no depende de nosotros. Digo, pero el resto, saque una resolución, un comunicado al personal de que él, a partir de tal fecha, se va a pagar como corresponde, como marca la ley, las vacaciones y las enfermedades. ¿Qué era el problema de vacaciones y enfermedades? Problema que ellos te tomaban los rubros fijos y no te tomaban las variables. Y cuando vos tenés la hora extra como ajuste de variable de sueldo, de salario, vos cobrás por horas extras casi lo mismo que cobrás por lo fijo. Ajá. Y eso hace salario. Entonces, debería ser si así. Vos, a mí, si yo no voy a trabajar, me tomás el pago de esos días fuera de lo variable, entonces vos me bajás el sueldo. Si yo me tomo las vacaciones, me bajás el sueldo. Entonces, un tipo que estaba con 38, 40 grados de fiebre venía a laburar para no perderse y que le bajen el sueldo. En un momento que estaba difícil la cosa. Y bueno, se la presenté en la justicia, se la gané, vinieron al arreglo, bueno, arregle, hago un comunicado, y los que hicieron el juicio se lo cobraron todo. El resto después lo lograron, pero entonces cuando se enteraron lo que pasó, después, cada vez que yo iba con un juicio, venían todos, a Carrara venían a hacer el juicio. Y si lo hacía era porque yo tenía razón, y la justicia me la daba, no porque fuera un... aunque me gustara, como ellos me llamaban, el industrial del juicio. Sí, que lo que querían decir es este, un buen arreglado los jueces. Yo, escúchame, yo iba y lo planteaba, y tenía razón. Todas las cámaras. Los estados todos se han quejado de que nunca les ha gustado pagar juicio a ningún estado, pero siempre los estados han hecho. Que esto no era necesario llegar a juicio si el sindicato actuara como tiene que actuar. Porque el sindicato tiene el poder suficiente para sentarse de igual a igual con el empresario y decirle: mire, usted acá está viendo fuera el carro. Acá usted está evadiendo la ley. Si usted esto lo sigue haciendo, yo le voy a hacer una. Cuénteme ahora cuando usted lo llevaba al sindicato, ¿qué le decían? No, en estos momentos no se puede porque están las actividades gremiales suspendidas, hay que cuidar las estructuras. Un día le dije: sí, vos vas a cuidar el templo, pero la iglesia no va a tener feligreses, hermano, si seguimos así. Porque los trabajadores hacen de cuenta que esto es una iglesia, vos cuidás el templo, lo barrés, lo limpiás, y lo tenés ocupado por un tipo que no es secretario general y no eligió nadie. Y los trabajadores están abandonados a su suerte. Entonces, lo que hice yo fue hacerme cargo. ¿Crees como ahora el gobierno central? Y claro, es lo mismo, la misma cosa. Ellos cobran el sueldo y nada más. Pero lo tenemos ocupado por. Sí, desempeñan el cargo. Son cargos honoríficos, son esos. Bueno, vamos a ver. Insólito, Macri va a buscar a su hija al colegio en helicóptero oficial. ¿Te acuerdas cómo le daban a Cristina? Y acá no la voy a defender a ella, porque sabés bien que yo lo critiqué a cagarme de que le llevaran los diarios, de que usara la hija de Cristina el avión para ir con sus amigas. Igualmente, le cuento algo. Yo lo saqué esto porque es una noticia que salió en muchos lados y todo, pero ojalá el problema de Macri fuera este. No, de acuerdo, pero ya saben por qué, para los jetones, eso que ahora dicen que yo soy kirchnerista. Porque yo esto se lo critiqué, y mucho, a Cristina y a sus hijos, y ahora él hace lo mismo que hacía ella, pero yo a todo eso que a mí dicen kirchnerista no los veo salir a poner la cara como la puse yo con Cristina, contra lo que ella hacía, y que ahora lo hace Macri, y ellos en perfecto silencio. No dicen nada. Hay un montón de gente. Eso es la hipocresía que yo. Hay un montón de gente que es antiperonista. Dije, lo asocian al kirchnerismo con el peronismo y lo que les molesta es eso. Fundamentalmente es eso. Porque no les importa la corrupción. Les importa la corrupción si es peronista. No les importa nada de nada, pero si es peronista sí, lo. Sí, sí, creo que sí. Creo que es así, no les importa, porque si no, ¿cómo puede ser que Alconá Damón dice que a los empresarios le pedían el 1% de todo el capital que tenía, como hablamos ayer, y no hay un solo fiscal que actúe? No hay un solo canal de televisión que hable de eso. Entonces, no les importa la corrupción. Les importa la corrupción si salen los cuadernos. Y si esos cuadernos, siendo empresario, todavía no nos metemos mucho con los empresarios, pero si, bueno, capaz que están asociados a Cristina, ahí sí, nos metemos con Cristina, con los empresarios y con todo. Y si fuera Perón sería peor. No, Perón sería Isabel, pobrecita. Bueno, usted sabe lo que pasó en el. Yo no estaba, pero usted sí estaba en el 55. O sea, Perón que era se había robado todo, los lingotes de oro, hablaban de la. O sea, no sé dónde se había llevado tanta plata Perón, porque. Y 50 millones de dólares en una mesita. Sí, por eso. Mesita pero, luz. Sí, no, ¿y dónde se le había llevado tanta plata que se llevó y todo lo que y se llevó? Tan estúpidos que lo repetían como loro. Y ahora cambiaron eso. Antes era el tirano prófugo. Y ahora pasó a ser el dueño de todos los males, porque hablan de los 70 años, de los 70 años, de los 70 años. ¿Los 70 años para qué? Ayer hablábamos, usted ya se había ido, con respecto a uno de los hospitales que de estos que quieren mandar a hacer el 5x1, de mandar 5 hospitales al predio del Muñiz. Y uno es donde estaba la ciudad infantil que creó Perón en el año 1952, allá en el Bajo Belgrano. Y ahí, a partir del 56, pasó a ser, leíamos ayer en el informe, pasó a ser de ciudad infantil, pasó a ser el lugar donde alojaron a los chicos porque hubo una gran epidemia de poliomielitis. Exacto. Pero borraron el tema de ciudad infantil de Perón a partir del 55. Ya lo usaron para otra cosa. Ahora tienen un hospital ahí, que es para los chicos también, que es para rehabilitación y todo, y lo quieren eliminar todo lo que sea obra de Perón. Quieren que desaparezca de una vez por todas y que no se nombre nunca más. Van por eso absolutamente. Y bueno, dentro bueno, de pero mientras hay Macri... muchos peronistas que lo ayudan para eso, ¿eh? Hay muchos peronistas que ayudan. Sí, que dicen ser peronistas que lo ayudan. Sí, señor. Macri va a buscar a su hija al colegio en un helicóptero oficial, llegó a Estados Unidos, visitó a la mutual de gendarmería atacada con bombas Molotov y luego partió en el aeronave oficial Eurocopter H-155 a buscar a su hija menor Antonia. Esto es un helicóptero que había comprado Macri, que lo compró por 10 millones de dólares, porque se ve que el otro le traía malos recuerdos. O quiere uno nuevo, si se tiene que ir en algún momento. La renovación de aeronave había sido anunciada por el secretario de la Presidencia, con Fernando de Andrés. El helicóptero aterrizó en el predio de la Agencia Nacional de Discapacidad. Y ese es otro detalle. ¿A dónde aterrizó? En la Agencia Nacional de Discapacidad. ¿A quién le están sacando las pensiones? A los discapacitados. A los discapacitados. Y él baja con un helicóptero, el señor de la realeza, y va a buscar a su hija al colegio. Ahora, entre vos y yo, ¿no crees que ya está entrenándose? Espero que no. Que no será un entrenamiento. Que no se va. Que se, el más digno de todos fue Ilia, ¿no? Que abrió la puerta y salió y pidió un taxi y se fue. Sí, la verdad porque que no, sí. La verdad no, que tuvo, no tuvo. Pero, o sea, ¿podría salir caminando por la Plaza de Mayo? Y no sé si la gente lo deja. Bueno, mientras tanto... Está dejando, convengamos que el otro gobierno dejó muchos heridos en el camino, pero está dejando 10 veces más. No, esto está dejando tierra arrasada. ATE denunció que están vaciando el Museo Malvinas. Tras la renuncia de Federico Lorenz a la dirección del Museo Malvinas, ATE denunció un intento de vaciamiento del organismo ubicado en el predio de la ex Escuela Mecánica de la Armada, ESMA, y se declararon en estado de alerta y movilización. La renuncia dejan al Museo Malvinas en un estado de abandono total, acefalía institucional e inestabilidad laboral que agrava la situación de vaciamiento y desmalvinización, advirtió ATE en un comunicado. El sindicato señaló, además, que en los últimos años hubo despidos a trabajadores que fueron revertidos gracias a la lucha y organización sindical. La modificación en parte del guión museológico en salas fundamentales del recorrido, el deterioro de la infraestructura edilicia, el desfinanciamiento de los proyectos educativos, la negativa al mantenimiento de los soportes multimediales y de la apuesta museológica en general. Ante esto, los trabajadores mantendremos las políticas públicas de paz, memoria y soberanía que han sido las misas fundacionales para la creación de este museo, remarcaron en un comunicado. Tras 2 años en la gestión, el historiador Lorenz anunció la semana pasada su renuncia como director del Museo Malvinas e Isla del Atlántico Sur por motivos personales, luego de la transformación del Ministerio de Cultura en Secretaría. Ayer había un piquete o una manifestación, iba a ser con Acampe, al final no lo fue, donde está el Ministerio de Defensa, por parte de los veteranos de Malvinas. Sí, veteranos de Malvinas, ayer marcharon. Que si no era una marcha, querían resolver una no sé bien, es un tema legal que tienen ellos con respecto a los veteranos, y parece que llegaron a buen puerto. Tuvieron una reunión, parecía que se iban a quedar acampando porque no lo resolvieron nada, lo llamaron a las 8 de la noche y aparentemente después resolvieron. Sí, habían venido de todo el país, no era de acá solamente, sí, habían venido de todo el país. Sí, porque están muy bien organizados los muchachos veteranos. Veterano esto, gente que quería el reconocimiento como veterano, sino estos son veteranos que estuvieron en la isla. Que estuvieron en la isla y combatieron, por supuesto. Ahora, convengamos una cosa, yo creo que si ante la ley todos somos iguales, también a los que combatieron en Tucumán a la guerrilla deberían ser reconocidos como veteranos de guerra, porque ellos combatieron ante un enemigo armado y corrieron los mismos riesgos y le pasaron, tuvieron la misma muerte, no quizás tanta cantidad, pero también tuvieron muertos, también tuvieron heridos, gente que quedó discapacitada en función de esas heridas, y no se los ha reconocido nunca como veterano de guerra. Ahora, me llamó mucho la atención un dato que tiraron. Los veteranos de Malvinas, por lo menos los soldados, es gente de 55, 54, 6 años, ¿no? En este momento. Y dice que tienen una muerte de veteranos, una muerte cada 2 días. Y sí, porque quedan fundamentalmente por juramentemente por ACV, dice, y por este cáncer, entrar en cáncer y problemas del corazón. De corazón, sí. Da igual. Estar bajo, o sea, gente que es muy joven para morirse. Sí, sí, está, sí, no, estamos sin hablando duda, sin duda. Y todos los días yo en Facebook tengo cantidad de gente que todos los días se recuerda que murió fulano, murió mengano, murió sultano, veteranos de guerra, ¿no? A los cuales guardo un gran respeto y una admiración, porque más allá de toda la ingratitud que han tenido por parte de aquellos que obviamos reconocer el sacrificio de ellos, ellos siguieron adelante y siguen manteniendo firme su mentalidad bien argentina y reconociendo que Malvinas, por la cual pelearon, son argentinas. Qué lástima, ¿no? Que tengan que tener estos dirigentes. Sí, la verdad que sí, porque la peor bosta han sido estos políticos que han venido después, Caso Menem y Cavallo y otros. Estos de ahora. Bueno, sí, pero. Entregaron hasta los pecados. Estos son los que vienen a cumplir la tarea sucia, pero los otros fueron los que abrieron las puertas, ¿viste? Para la tarea sucia. Movimientos sociales le exigen a Vidal que declare la emergencia alimentaria. ¿Esto qué es? Hambre, ¿no? Y emergencia alimentaria cuando la gente o no come o come muy poco y no le alcanza a cubrir las necesidades básicas de comida. Movimientos sociales y este gobierno se jacta en ser el gobierno que más gasta en asistencia social. Yo digo que no. Y nosotros naturalizamos. Yo te voy a decir. Pero no. Ellos aumentan el 5%. Un 5%. Aumentan para gasto social un 5%. Pero crea y genera, sí. Hoy salió, el 25% más de gente que necesita ser asistida porque la deja sin trabajo. Hoy salió el dato de la pobreza, no quise sacar nada con respecto a eso porque subió de 25 a 27 y medio y todo. Hoy Macri habló y dijo que y habló de la pobreza y que su gobierno va a tender a bajarla. Todos nos siguen mintiendo. Aparte, no le creo ni al 25, ni al 27,50, ni a nada. Lo que sé es que estamos llenos de pobres y que cada vez la clase media cada vez está entrando en la pobreza, porque a lo mejor una persona que hoy no puede pagar las expensas, pero que no manda un chico a un comedor, todavía no se siente pobre, pero ya lo es. Sí, es así. Vamos a ver qué pasó con Vidal. Movimientos sociales, organizaciones barriales, sindicatos y partidos de izquierda realizaron este mediodía ollas populares en la Plaza Moreno, ahí en La Plata, la capital de la provincia. Luego movilizaron masivamente hacia la gobernación para exigirle a María Eugenia Vidal, la gobernadora, que declare la emergencia alimentaria, ya que considera que ella es garante de estas políticas de ajuste y el hambre que están golpeando a nuestro pueblo. Y yo agrego, aunque se esconda, aunque ella no aparezca en los momentos cuando hay problemas, ¿vio? Como la cuidan, la tienen en un hangar aparte. En conversación con el portal Diagonales, el responsable de barrios de Pie de la Plata, Berisso y Ensenada, Cristian Medina, contó: esta semana lanzamos una campaña bajo la consigna Hambre No, que en La Plata sumó el Hambre Es Un Crimen, para denunciar que la pobreza y la desnutrición a los sectores que más golpea es al de los niños. El referente barrial aseguró que la mitad de los pibes de nuestro país son pobres, lamentó porque el país se está empobreciendo más día a día de las medidas económicas y sociales que está tomando el gobierno nacional en base a sus acuerdos con el fondo. María Eugenia Vidal es garante de estas políticas de ajuste y de hambre que están golpeando a nuestro pueblo, y aseguró, y es por eso que vienen llevando adelante hace meses este plan de lucha para repudiarla. Así, en este marco, Medina contó que este mediodía realizaron ollas populares, que luego partieron en una masiva movilización que supera las 8.000 personas hacia la gobernación. Allí se realizará un festival en Plaza San Martín, donde los artistas principales van a ser los pibes. El colorido, la merienda popular, los chicos de cada barrio van a subir a hacer algo. El dirigente señaló, estamos diciendo que las políticas de gobierno neoliberal no contemplan a los pibes y en esta marcha queremos que el protagonismo sea de ellos y que nos dejen, nos den un mensaje. Dijo además, vamos a poner el pecho en cada barrio, en cada copa de leche, en cada comedor, para que los vecinos puedan tener el plato de comida digna. Finalmente Medina resaltó la importancia que tienen las organizaciones presentes, conforme a una gran unidad del campo popular que plante bandera, que se plante ante este modelo de ajuste y que en el 2019 derrote a este gobierno. De la movilización participaron las organizaciones sociales, sindicatos como ATE, SUTEBA y SICOP, y las federaciones de estudiantes secundarios, la Universitario de La Plata, Partido de Izquierda, Colina, CETEP, MTE y entre otras. Bueno, va a haber una gran movilización, o por lo menos algunos gremios se van a movilizar en grande cuando vayan a tratar el presupuesto al Congreso. Y ellos van a hacer un gran abrazo al Congreso para que se animen los legisladores y que no... Va. Y no aprueben. Sí. Esto es como aprobar a lo mejor su propia pena de muerte. A lo mejor el abrazo va a ser muchas cuadras a la redonda, ¿sí? Porque ellos cuando quieren... Y habría que quedarse ahí, y ponerle límite a todo esto, porque si no, estamos en el horno, porque yo lo decía hoy y lo sigo repitiendo. Estos señores se han asegurado la gobernabilidad mientras ellos sean gobierno, con los préstamos que han pedido. Ahora, ellos están simulando que quieren seguir en el gobierno. Eso es lo que dice Macri para el 2019. Y está instando a que los peronistas estén tratando de... van a pisar el palito, le va a poner la trampa. Estos tipos van a irse, van a dejar que gane el peronismo. Y el peronismo va a estar con una deuda impagable y sin reservas. Porque ellos tienen reservas porque se la garantizó el fondo hasta el 2020. ¿Quién asume el 2020? Que gane. Sí, diciembre de 2019. Sí. ¿El 2020? Sí. El que gane. Sí. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el gobierno que surja de las elecciones tenga que empezar a pagar capital ya de la deuda que ellos han contraído, ¿de dónde va a sacar el dinero para pagar? No, a ver. ¿Y qué le van a reclamar? ¿Qué sabemos lo que han firmado estos tipos con toda esa deuda que han garantizado? Con reservas, que ya no las tenemos, con reservas naturales, petróleo, Vaca Muerta ya. No solo Vaca Muerta. Pero el otro día fue exclusivamente a buscar el litio, el petróleo y territorio. En Grecia, la deuda externa la están pagando con islas. Sí, no, todavía no, pero bueno, eso no, es lo que le había pedido. No, ya hay varias islas ya que se entregaron. Hay un país que China ya se adueñó de ese país por la deuda externa que no le puede pagar. Sí, son los conquistadores del siglo XXI. Entonces, ¿quién se va a tener que hacer cargo de todo ese paquete? Los que ganen. Y ellos le van a dejar que gane el peronismo. Después la culpa va a ser del peronismo por primera vez. Va a ser culpable de entrega, que en los que entregaron siempre fueron ellos. Y ahora van a ser los peronistas, que entre paréntesis están yendo al juego de lo que ellos quieren. Sí, ahora se reúnen todos los muchachos ahí en el norte. ¿De qué sirven las reuniones si no tienen cabeza para pensar, para prever, como decía Perón? Pero no, lo mejor, lo que se están prever reuniendo es más de lo mismo. Ya sé que es más de lo mismo. No, pero digo más de en confabulación con ellos mismos. Claro, sí, no, de eso no tengo duda. Acá está. ¿Qué dijiste, boy? Tiene que desaparecer Perón y toda la obra de Perón. Y estos, al grito de viva Perón, ¿qué hizo Menem? Entregó todo lo que la obra de Perón. Por favor, son toda la misma mierda. Bueno, escuela bajo fuego en Moreno. Se prendió fuego un establecimiento educativo en Moreno, sí, en la zona ahí. No, está bastante. Todavía no hay mucha hipótesis de lo que puede haber pasado, pero todas las cosas están pasando en Moreno. Es un lugar donde está bastante álgida la cosa. Está caldeado. El secuestro de esas docentes. Bueno, las dos muertes. Yo no creo que sea una falsa bandera, porque estaba toda marcada en su estómago con Sí, no son ellos mismos que se van a hacer ellos. Sí, no, no van a ser ellos, o no se va a prestar ella a que se marquen todo su cuerpo, este, para decir que fueron los que... Y por otro lado, los otros dos que se murieron no van a ser, no lo van a hacer de graciosos a explotarse una garrafa para morir y tener una bandera política, ¿no? Esto, un gran incendio destruyó parte del edificio escolar donde funcionaba la escuela secundaria 36 y la primaria 32 en el barrio Bon Giovanni, en Moreno. El episodio ocurrió esta madrugada. Se investiga si se trató de un desperfecto edilicio, un hecho vandálico o incluso una amenaza contra los docentes. Las llamas alcanzaron un salón y la preceptoría de la escuela, que quedaron destruidas por completo, y desde la exposición en la escuela 49 de Moreno, donde murieron Sandra Calamano y Rubén Rodríguez. Las clases fueron suspendidas en todos los establecimientos del distrito por el deterioro estructural de las escuelas. ¿Y qué nos importa que Moreno no haya clase? ¿A quién le importa que Moreno no haya clase? Claro. Sí, total, los chicos de después, Moreno no necesitan educación. No sabemos si son... Para después que... le tiramos un plan y que sigan comiendo hasta que se mueren. No, sí, sí, pero aparte, ¿para qué vamos a tener escuela en Moreno si ustedes saben bien que los pobres no pueden mandar los hijos a la facultad? A la facultad. No sabemos si son hechos vandálicos o amenazas. Ahora tenemos que esperar que la justicia y la policía investiguen. O sea, no hay hipótesis. Las imágenes de las llamas saliendo por la ventana del edificio no tardaron en circular por redes sociales. Allí los maestros compartieron su bronca. Así estamos en Moreno. Basta de persecución, amenazas y tortura a los docentes. Escribió una docente de este distrito. Nos matan, nos amenazan, nos secuestran, nos torturan y ahora incendian nuestras escuelas. Se quemó un salón y la preceptoría de las escuelas secundarias. La destrucción no fue total. De todas formas, es tremendo, porque es una escuela muy querida. Todavía no sabemos qué fue lo que ocurrió, contó Mariana Catane, a Suteba de Moreno. Y según contó un docente que trabajaba en la escuela incendiada, la preceptoría fue construida con los fondos de la cooperadora, porque antes los secretarios no tenían un lugar físico para trabajar y usaban un escritorio en medio del pasillo. El salón contenía además biblioteca, el espacio de guardado de los materiales de educación física, los instrumentos de música y los legajos de los estudiantes. La pérdida es gravísima porque más allá de lo material que se construyó con el esfuerzo de la cooperadora, se perdieron todos los libros, los colchonetas y materiales de educación física, todos los legajos de los chicos y los instrumentos. Se perdieron muchas, pero muchas horas de trabajo. Según trascendió, la policía científica encontró un indicio de fuego intencional como una fogata improvisada a metros del lugar incendiado. Y ante la confirmación, el procurador general de la provincia, Julio Contegrán, que el incendio de la escuela secundaria 36 y la primaria 32 de Moreno ha sido intencional, repudiamos absolutamente este hecho que ataca directamente a la escuela pública, escribió Roberto Baradel en Twitter, y pidió que las autoridades de la provincia den una respuesta inmediata sobre lo ocurrido. Además, reclamó celeridad para resolver los problemas edilicios de las escuelas de Moreno para que puedan comenzar las clases en el distrito. Dice Baradel, para que comiencen las clases, y estamos entrando en octubre. Bueno, acá, no sé, ¿tenemos algún mensaje para ahí? Mensaje no tenemos porque la gente hoy no parece que no nos quiere escribir, pero tenemos muchos oyentes que nos están escuchando. Si quiere escuchar un tema musical y le homenajeamos a alguien, bueno, ¿cómo no? Muy querido acá en la Argentina. ¿Cómo no? Así cambiamos un poco el... Sí, vamos a poner... Salimos un poco. Hoy después, si quiere, le voy a leer, porque en 1930, un día como hoy, se creaba la CGT. Claro, la CGT, que era la CGT que... estaba directamente, era una asociación ilícita. Pero bueno, pero es el germen de la CGT de hoy. No, por supuesto, por supuesto, pero era una CGT que actuaba en la clandestinidad, porque la actividad gremial en esa época estaba prohibida. Era el que, digamos, legitima la acción gremial y le da carácter legal a la organización sindical y a la organización madre, que es la CGT. Es el coronel Perón. Coronel Perón, y fundamentalmente desde la Secretaría de Trabajo. Desde la Secretaría de Trabajo. Muy bien, pero vamos a homenajear a quien se murió un día como hoy, en el año 2000, en la provincia de Salta. Gustavo el Cuchi Leguizamón, abogado, músico, pianista, escritor, compositor. Además de haber compuesto obras populares, es un escritor que ha contribuido con su talento y expresión al acervo cultural salteño, y sus obras son características por su armonía y ritmo y por su riqueza melódica. Y vamos a escuchar Chacarera del Expediente. chacarera del expediente. Él, que era abogado, hizo esta chacarera del expediente. Escúchenla, porque es un poco una crítica y un pararse de mano ante la justicia en ese momento de Salta, pero todavía tiene vigencia. Escúchenla. Adiós. El pobre que nunca tiene ni un peso para andar contento, no bien si hay una gallina que ya me lo mete preso. El comisario Ladino, que oficia de diligente, lo hace confesar a palo al preso y a su pariente. Y se pasan las semanas engordando el expediente, mientras el preso suspira por un doctor influyente. La tía le vendió la cama pa' pagarte al abogado. Si algún día sale libre, tengo que dormir parado. El juez a los 4 meses lo cita para interrogarlo. Como es pobre y tartamudo, ninguno quiere escucharlo. Y la prisión preventiva dictan al infortunado, que ya lleva 1 año preso, hasta de Dios olvidado. Amalaya la justicia, vidita los abogados, cuando la ley nace sorda, no la compone ni el diablo. Estas son cosas del pueblo, de los que no tienen nada. Esos que se hallan millones tienen la casa rosada. Continuamos con Tiempo Nacional, rindiéndole nuestro homenaje a 18 años de la partida física del Cuchi Leguizamón. Ahora, vos fíjate que vos hablabas recién, estábamos hablando de lo que pasó en Moreno, ¿no? De que se prendió fuego una... Se prendió fuego... Un colegio secundario, sí, y primario, se incendió. Sí, hubo un incendio. Solo no. Hubo un incendio, vamos a ver qué pasó. Importa. No, bueno, puede ser un accidente eléctrico, sí, una cosa que puede pasar. Pero yo digo pasar. Que cuando las cosas se repiten, ya no son casualidades, son causalidades. Entonces, una forma de terminar con la educación, prendiendo fuego los colegios, es no permitiendo que los chicos puedan estudiar. No cerrar paritaria con los maestros. No cerrar paritaria con los maestros, o que se te mueran los docentes por fallas edilicias, porque... la desaprensión por parte de los gobiernos no hacen nada para solucionar el problema. O como en este caso, por ejemplo, una universidad recibió boleta de luz de 1.300.000 pesos. En Río Cuarto. Por supuesto, ¿qué dijo Vidal? Convengamos, señores, que los pobres, ¿para qué queremos tantas universidades? Si los pobres, saben ustedes que no llegan a la universidad. Bueno, con ese pensamiento... Ahora, pero si no actúan podemos, de esta manera. Si no podemos hacer una excepción de la luz a una universidad, ¿a quién le tenemos que hacer esto? Porque esta gente gana millones, miles de millones de pesos. Ahora yo te pregunto una cosa. ¿Quién es el pelotudo acá, sino el pueblo? Porque cuando ellos le condonaron 17 mil millones, que no son 1 millón, son 17 mil millones de pesos a las energéticas. Nosotros lo comentamos como una noticia, nada más. Sí, o sea, nosotros digo, todos nos enteramos y nadie hizo nada. Por eso te digo. Entonces, ¿de quién es la culpa? Porque nosotros estamos para condonar deuda, nosotros estamos para pagar deudas. y para condonarle deudas a los que nos cobran las deudas. Sí, o a Molino Río de la Plata. O a Molino Río de la Plata, o al padre de Macri. O al papá, al papito, o a quien carajo sea. Pero nosotros estamos siempre dispuestos a pagar al otro, como Estado, y a condonar las deudas que tienen con nosotros. Sí. Ahora... Tenemos que honrar las deudas y esto... Ahora ellos, las deudas nuestras se las pasan a saber por dónde. Hoy estaba hablando con este tipo de del Consejo de la Magistratura, el doctor con el que hablé, el presidente. Y él le decía, le digo, mire, acá la ley 23.966 decía que el 30% de las privatizaciones tenía y concesiones, el 30% bruto tenía que depositarse en una cuenta en el Banco Nación a nombre de la Seguridad Social. Nunca lo hicieron. Y tampoco el ANSES nunca lo reclamó. Se sonrió, dijo, sí, usted tiene razón, es cierto. Cuando hay un país donde se permite ese tipo de cosas, es porque a nadie le interesa un carajo, hermano. A nadie le interesa un carajo. Los únicos tipos que levantamos la voz con eso fuimos nosotros. Nadie dijo nada. Y están y lo saben todos, porque lo hicimos público, lo hablamos, lo denunciamos, los jueces recibieron la denuncia, pedimos ser parte querellante, no te dejan. Entonces, hermano, esto es así. Nadie le interesa el país. Bueno, vamos a seguir por la eso. Universidad de Río Cuarto recibió la boleta de luz de este mes, la de septiembre, y el monto total a pagar es de 1.381.518.90, un 30% más que la boleta anterior. Hace dos meses pagamos 1.000.000 de pesos, comenta Roberto Robede. Esto complejiza la posibilidad de poder hacer frente a todos los servicios. Con estos gastos de funcionamiento se va incrementando, pero el dinero de la nación sigue siendo la misma cantidad. O sea, ellos le bajan el mismo presupuesto o la misma partida de plata y ellos cada vez tienen más, que pagar más servicios. Estamos tratando de tener vínculos con diputados, senadores y solicitarles que a través de ellos se analice la posibilidad de dar un plus en virtud de estos desfasajes que estamos teniendo. Lo dijo el rector, Roberto Robede. Como todas las casas de altos estudios públicas del país, el tarifazo impacta a la vez que durante el año el gobierno nacional les quitó 5.000.000.000 de pesos. La asignación de la partida de funcionamiento está debajo del monto por el cual debía estar. No tenemos respuesta aún de la Secretaría de Políticas Universitarias. Desde el Consejo Interuniversitario Nacional habíamos trabajado un proyecto de presupuesto alrededor de 232.000 millones y se solicitó una ampliación de 10.000 más. Esto en forma simultánea a la presentación del presupuesto 2019, donde ya habían fijado un monto similar al que habíamos propuesto hace un mes y medio atrás. Pero, además, la Universidad de Río Cuarto es una de las más perjudicadas en el reparto de los fondos públicos, según lo presentado por el Gobierno Nacional en el Congreso para el año que viene. En 2011, sobre un presupuesto de 13.257.000.000 para el conjunto de las 41 universidades existentes en aquel momento, la UNRC percibió la Universidad de Río Cuarto percibió 229.692.105 millones, que equivalían al 1.73. Para el año próximo está previsto un monto, y da el monto, ¿no? De pesos, 1.832.863.322 pesos, que equivalen al 1.48, o sea, lo bajan del 1.73% al 1.48 de los fondos. Pero no es una excepción el derrumbe previsto para el año que viene. En realidad, 2015 fue de 1.67 y en 2017 de 1.56. O sea, cada vez menos plata para educación. Menos mal. Y aparte, cuando tienen todas las partidas, a lo mejor lo que le tienen que otorgar es esto, pero después ellos no sé si liquidan toda la partida. Dice que a veces los presupuestos no dan todo el presupuesto porque necesitan sacar plata de todos lados para seguir pagando intereses de la deuda y para que Toto Caputo y sus muchachos. Tenga algo que llevarse, no, si no tienen algo que llevarse, se enojan y renuncian. Claro, esto hace que sufra el descenso del ranking de universidades, ordenado por asignación de recursos. Pasaron del puesto 16, que ostentaban en el 2019, al 19. La superaron las universidades de La Matanza, Salta y Centro de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, dar un ranking acá de cómo están puestas las universidades. La de Río Cuarto estaba en el puesto 16, ahora es superada por la de La Matanza, Salta y Centro de la Provincia de Buenos Aires. Pero en realidad hay universidades muy beneficiadas con subas de hasta del 32.9 como la UBA y del 30.8 para los casos de La Plata o Córdoba, donde tienen que demostrar Rodríguez Larreta y tienen que demostrar Vidal. Denuncian 420 despidos en el laboratorio Roux Ocefa. Los trabajadores del laboratorio pasaron la noche frente al laboratorio de Villaluro como medidas de fuerza. Terrible. Denuncian 420 despidos que se confirmaron esta semana. La situación de la industria argentina se encuentra en un momento crítico y cada vez son más las compañías que tienen que cambiar la metodología productiva, reducir personal o cerrar sus puertas de manera definitiva. En esta oportunidad son los trabajadores del laboratorio Roux Ocefa quienes se encuentran apostados en la puerta de la fábrica de Villaluro y acamparon en el lugar para exigir la reincorporación de 420 trabajadores despedidos. El lunes terminaron de echar a las personas que trabajaban acá. Son alrededor de 420 familias. No queda nadie adentro y nos quedamos en la puerta del laboratorio para pedir una respuesta, indicaron los empleados. En ese sentido, los empleados pretenden lograr la continuidad del laboratorio a través de una cooperativa. La situación fue desastrosa. Los trabajadores tenemos la solución para el conflicto. Que estos mafiosos se tomen el palo, se obtuvo produciendo ilegalmente. Las autoridades de ANMAT están esperando a los dueños de la empresa, denunciaron los trabajadores en diálogo con AM750. Sí, están. Aparte, hicieron un acampe ahí para que no se sigan llevando las herramientas. Sí, para que no se vayan. O sea, para que no se pianten, va. Sí, para que no se pianten y que si ellos se piantan, ellos puedan seguir con una empresa de las empresas recuperadas. Aunque ahora las empresas recuperadas están. Y menos con ellos. Que se caen a pedazos. Molinas Cañuelas envió telegramas y confirmó que se van de Tucumán. ¿Cuál les gusta más? ¿Eso o Tamberos Bonaerense en crisis tienen un costo de pesos 9 la leche, el litro, sí, y cobran 7.40 por litro? Esa me gusta. Bueno, le doy esa. Me gusta porque los productores de leche del municipio del oeste de la provincia, porque aparte la gente de Molino Cañuela ya viene amenazando No, pero tal vez ya envió telegramas, por eso dijo, pero es un problema que ya viene de largo, ¿no? Es que pasó ahora. Y esto también viene de largo, ¿no? Lo de los productores de leche. Sí. Que los municipios del oeste de Buenos Aires. ¿Sabes qué pasa? Que se está haciendo un monopolio muy grande con respecto a la leche. Y vos sabés que cuando las cosas como esta, que es un artículo de primera necesidad, se monopoliza, sí, hoy. Ellos marcan el. Ellos regimentan el partido, ¿no? Sí, ellos sí. Los que son los que manejan las cosas. Productores de leche del municipio del oeste de la provincia. Y aparte, otra cosa, la caída que hay en el consumo de leche. Sí, no, por supuesto. Si la gente no tiene plata, no puede consumir. Y aparte un litro en el supermercado vale 30, 35 pesos. Sí, pero eso, y se la pagan 7. Entonces, esto lo que están haciendo es que los tambos se monopolicen a través de los grandes pools, como la soja. Grande pool de soja, grande pool de leche. Entonces, unos pocos se la llevan toda. Los productores de leche del municipio del oeste de la provincia podrían realizar una medida de fuerza la próxima semana en Trenquelauquen. Ante la drástica baja en la rentabilidad del sector y en los últimos 2 años cerraron 250 tambos bonaerenses solamente. Y según afirman los productores, el costo del litro de leche es de 9 pesos, o sea, producirla les cuesta 9 pesos el litro, mientras que los productores reciben 7.40. La crisis que atraviesa desde hace meses el sector se sumó al malestar de los productores de la zona de Trenquelauquen cuando los tamberos se enteraron que el director nacional de lechería, Alejandro San Martino, mire qué apellido, estuvo la semana pasada en Trenquelauquen, donde se reunió en reunión cerrada con el intendente Miguel Fernández, a la cual no invitaron a los productores. Además, la última semana se desarrolló una nueva reunión de la mesa de competitividad láctea. Ahí competitividad. Y el nombre que le ponen a la mesa, que es como para que uno confíe. Mesa de competitividad láctea, donde estuvieron las confederaciones rurales, donde estuvo CRA, la entidad que más se ha plantado frente al gobierno en esta situación, a quien también se ha sumado CARVAP, y sus rurales asociados, quienes también manifestaron su preocupación y malestar por las autoridades frente a la situación más crítica que enfrentan los productores de leche hoy. Y en ese sentido, el productor de 9 de julio, Alberto Gallo Llorente, subrayó que los números de tambo que se está cerrando es importante, lo alarmante es que las vacas que se están vendiendo, un 70% van a faena, y el 30 restante a otros tambos, según Gallo Llorente, en el cierre del tambo que se dio en los últimos años, esto no sucedía. Y a ver, quiero hacer un alto porque el otro día vi un... Creo que por WhatsApp muchas veces mandan o fotos, o cadenas, o lo que sea, y vi, no era un WhatsApp, pero lo vi, yo creo lo vi en otra red social, que pasaron un videito donde había unos rematadores de Hacienda, lloraban cuando veían a las vacas volando a Argentina, mandándola a... entrando para ir al matadero. Lloraban, te juro, ellos mismos se quebraron en el momento. Decía, todas esas vacas tienen que estar dando leche y la están mandando al matadero para que las coman. Bueno. Están destruyendo a la Argentina, sin duda. Está todo hecho para que la Argentina deje de existir. Está todo hecho para eso, para que la Argentina deje de existir como país. Con el productor de 9 de julio coincidió el presidente de la Sociedad Rural de Trenquelauquen, Ignacio Kowarski, quien recordó que los tamberos vienen desde hace un largo tiempo con esta situación. Los datos oficiales que figuran en la página del Observatorio Lácteo, donde se muestra que la rentabilidad de los tambos desde el mes de enero último se deshizo y más allá de la ida y vuelta, ha sido notable las devaluaciones sobre los precios de los insumos. En Argentina nos pusimos a producir, antes cuando producíamos por debajo de los 8.500 millones de litros no pasaba nada, ya que lo que consumimos internamente es lo que consumimos internamente, pero cuando comenzamos a hacer las cosas mucho mejor se produjo más leche, que permite un saldo exportable, y ante políticas nefastas de cerrar las exportaciones, poner tope al precio de la leche en polvo, y hoy con un dólar competitivo, industrias insuficientes, ineficientes, y que crecieron con manejos no correctos, ese es el problema para salir del bajo precio que cobra el productor, que según datos oficiales del INTA, y hablamos de esto, ¿no? Costo 9 por litro y ellos cobran 7,40. Bueno, ¿cómo andamos con el tiempo? Me parece que ya debemos estar cerca de la hora, faltan 5 minutos. 4 minutitos. 4 minutitos. Bueno, vamos, acá tenemos el Molinos Cañuela, sí. Envió un telegrama y confirmó que se va de Tucumán. La firma le envió el telegrama a los 40 operarios molineros que ocupaba. La suba de las tasas de interés y la disparada del dólar fueron el tiro de gracia a la posibilidad de conseguir otros inversores. Mientras los trabajadores tucumanos que prestan servicio para Molinos Cañuelas mantenían una luz de esperanza de la dramática situación que impone en juego sus 40 puestos de trabajo, que se resuelva a su favor, pasó lo peor. Es que durante el transcurso de la semana pasada la firma Molinos Cañuelas, ACIFA, envió los telegramas de preaviso para notificar formalmente a los 40 empleados que trabajan en el molino harinero, situado en banda del río Salí, sobre la culminación del contrato de locación que la empresa mantiene hasta el 31 de octubre con la industria del trigo Sociedad Anónima. Ya les ha llegado el telegrama a la mayoría de los compañeros, ya están todos anoticiados, que el 31 de octubre culmina todo, los ánimos están por el suelo, muchos compañeros ya empezaron a tirar sus currículos, estamos viendo si esta semana logramos sacar una medida de fuerza, pero la recepción de telegrama fue desmoralizante, explicó Carlos Melián, el secretario adjunto de la seccional Tucumán de la Unión Obrera Molinera Argentina. Posteriormente, el dirigente sindical de UOMA Tucumán hizo referencia a la instancia de diálogo con los representantes empresariales en el ámbito de la Secretaría de Trabajo de la provincia. Las audiencias en la Secretaría de Trabajo las hemos dado por terminadas porque los representantes de la patronal no nos dan ninguna respuesta. Solo nos decían que no conseguían financiamiento para hacerla funcionar, precisó Melián. Los representantes gremiales señalaron también que del sector empresarial precisaron que la suba de las tasas de interés y la fuerte suba del dólar fueron el tiro de gracia a la posibilidad de conseguir nuevos inversores. ¿Quién carajo va a invertir en un negocio productivo de producción cuando las tasas de interés que te pagan son del 60%? ¿Vos te vas a ir a poner plata para que funcione un molino que no vas a recibir nunca lo que te da esa misma plata poniéndola a intereses al 60%? Por supuesto. Entonces es una política que está destruyendo la Argentina. Está orientada para eso. O sea, no le está saliendo, no es que le está saliendo mal las cosas, le está saliendo brillante. Muy bien. Brillante. Muy bien le está saliendo las cosas. Y están diagramadas por el mismísimo diablo. Exacto. No tengas duda. Rubén, nos reencontramos mañana, cerca de las 17 horas. Quiero aclarar que tenemos un mensaje del amigo Héctor de... Y pasalo, pasalo, ¿qué? Si todavía hay buen tiempo todavía. Sí, lo quiere pasar. Bueno, y uno, y mañana sí se lo leo a Moyano, a Juan José Moyano, porque es bastante largo el texto que nos manda. Mañana se lo leo. Pero siempre se nos está quejando ahora mismo, siempre, de Moyano. ¿De qué? Y que no están mal los cursos de... Los bueno, cursos, ni acá ni allá, dice, y que, bueno... Bueno, decirle a Moyano otra vez. Diga, le digo, dígame que yo le digo. Bueno, Moyano, el problema es que hay muchas actividades que se están realizando, mañana se hace acá en el Gran Lío, el lanzamiento este que lo hace el compañero Bordón, que es del gremio de farmacia, estamos tratando, mañana viene también González Costa, para empezar a hacer las grabaciones aquí, vamos a hacer grabaciones que vamos a bajar en una página de YouTube que vamos a implementar para traer gente que de charlas de 10, 15 minutos y bajarlas a YouTube, porque es una forma de estar al lado de ellos. Y a lo mejor esas charlas, para que no se tengan que venir hasta aquí, las vamos a dar y ustedes las puedan poder pasar y bajar por esa página de YouTube que nosotros vamos a tener. Por internet. Las pueden ver por internet y es lo mismo que si estuviéramos dando la charla como la que di yo sobre geopolítica en el sindicato de farmacia. Es decir, esta charla se economiza tiempo y inclusive para todos, para ustedes y para la parte en 3, 4 o 5 programas que hagamos vamos a tocar todo esto que yo toco sobre el conocimiento sobre el tema previsional, que es muy importante conocerlo. Y vamos a tener mucha más llegada a la gente que concentrarnos, sí, aparte, en un grupito que venimos y charlamos. Y aparte, las cosas que están pasando políticamente son muy vertiginosas y está pasando demasiado todo el tiempo. Aparte, no me da el tiempo, yo ya te digo, no me da el tiempo. Hoy estuve todo el día con los jubilados, no hice nada en Facebook. Empezá por ahí. Segundo, tengo que atender acá todos los problemas de acá. Tercero, yo ya mañana la radio no voy a poder estar. ¿Viste? Aparte, ustedes se reúnen, desde cuando se reúnen y tratan algo, a los 2 días se tienen que reunir de nuevo y a lo mejor la urgencia es otra. No, es que ayer fui a la misa de Rucci, mañana tengo que ir ahí, que van a presentar esto, que también va a ser útil porque va a servir para lo mismo que yo estoy hablando. Entonces estamos trabajando, lo que pasa es que descansa sobre la espalda de uno esto. Sí, yo no es que yo no quiero estar ni quiero hacer la radio. Yo la radio la amo porque fue algo que inicié y lo llevamos durante tanto tiempo. Y por eso la estamos haciendo desde aquí. Pero también tienen que entender que ahora tengo más responsabilidades porque estoy en un lugar donde tengo la posibilidad de llegar a mucha más gente para ir concientizando, que acá el problema es ese. Concientizar del derecho que cada uno tiene a vivir con dignidad. Y eso es la seguridad social. Hasta su muerte el hombre tiene que vivir dignamente. Vamos a escuchar el mensaje y con eso nos vamos. Nos despedimos ya antes de... O sea, cuando lo escuchemos a Héctor de Chivilcoy, después de eso nos retiramos. Gracias por haber estado ahí y nos reencontramos en el día de mañana. Hola Rubén, Jorge. Tiempo Nacional, querida audiencia. Gravísima es la situación y lo que se viene en Argentina. Pero ya varias veces, y una vez lo dijo Jasmer, Maguire, Rothschild, denme el control del dinero y no importa cuál es el títere o quién es el títere que haga las leyes. Este innombrable gusano que dijo eso de los empleados públicos, que eran todos vagos, todas estas ratas asquerosas con sueldos astronómicos, todas estas inmundicias de políticos, presidentes, gobernadores, intendentes, senadores, diputados, jueces, con sueldos astronómicos, y una manipulación del dinero mortal, letal, infame, anárquica, dinero público que no es de ellos, aniquilando a millones. Citando nomás a tres degenerados, por ejemplo, Martínez de Hoz, Cavallo y Caputo, entre otros cientos de degenerados, diezmando a un país, que esté un país a las expensas de estas ratas. El día que los pueblos despierten, paralizando el país, o los países, el país, dejando de pagar todo, y reaccionen verdaderamente, y vean a los políticos como verdaderos delincuentes que lo son, y de allí en más, que ningún político maneje la masa de dinero público, nadie puede manejar en absoluto, ni el banco, ni nada, el dinero público solamente de aquellos que los merecen, que es el pueblo, verdaderamente, que es la masa, lo más importante que constituye el Estado. Ese día renacerá otra historia, ese día renacerá la patria, hasta que desaparezcan estas corruptas inmundicias que tenemos. Muchas gracias. Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada. Los nadies, los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos. Rejodidos, que no son, aunque sean, que no hablan idiomas sino dialectos, que no profesan religiones sino supersticiones.